hacia el sol, dispersándose por donde quiera. Así apareciste tú por vez primera. Tu mirada me embrujó tanto que mi corazón se encuentra hoy encadenado de tu amor. Hay cadenas que se rompen y cadenas que se acaban, pero nuestras cadenas siempre van entrelazadas. Hoy mi amor por ti es tan grande que nunca jamás se acaba. Llegaste justo al momento cuando más te necesitaba. Dispersándose por donde quiera, así apareciste tú por vez primera. Tu mirada me embrujó tanto que mi corazón se encuentra hoy encadenado de tu amor. Hay cadenas que se rompen y cadenas que se acaban, pero nuestras cadenas siempre van entrelazadas. Hoy mi amor por ti es tan grande que nunca jamás se acaba. Llegaste